esta fecha de un planeta y Firpo, en realidad también está Marco Viera y Andrés Sabat, que son los DJs que también tratamos de ponernos a un mismo nivel. Esta fecha sería como el comienzo de nuestro laburo en La Plata, ¿no? En realidad igual hicimos hace una semana una fiestita con los chicos de Navaja, que es una productora de vestuario para bandas, más que nada para ayudarlos a los chicos, a que se conozca lo que hacen. Bueno, gracias a eso también consiguieron bastante laburo. Pero bueno, esta fecha es como el primer paso de una linda etapa que queremos compartir acá, ¿no? Nosotros venimos trabajando más que nada en Mar del Plata, donde llevamos muchas bandas de acá de La Plata, y Tintero se originó con esos intercambios, ¿no? Bandas que querían tocar en La Plata y bandas que querían tocar en Mar del Plata, bueno, nosotros hacíamos una especie de gestión y se podían hacer esas movidas. Después la gente empezó como a relacionar lo que nosotros hacíamos con lo que les gustaba. Entonces empezó a consumir cualquier tipo de banda que nosotros le presentáramos, solamente porque sabían que la anterior estuvo buena, entonces la próxima también tiene que estar buena. Y también ahí tuvimos que empezar a mantener una vara y bueno, no defraudar al público marplatense, que también no tiene tanto allá y cuando espera algo, bueno, quiere que esté bueno, ¿no? No es fácil convencer a todo el mundo, pero bueno, acá en La Plata hay mucho material, entonces en Mar del Plata se nos hacía fácil llevar una o dos bandas por mes que estén variadas, que estén bastante buenas. Claro. Así que nada, Tintero nació de esa manera, nació con intercambios, con fechas en la Mar del Plata, y después, bueno, nos hicimos amigos de muchas bandas de acá, de la ciudad, y empezamos a planear lo que fueron los festivales. Claro, justamente Un Planeta es una banda que viene de tocar en el Lollapalooza, digamos que está creciendo, que hoy los invitamos sobre todo porque creo que van a presentar algunos temas nuevos, están trabajando en un nuevo material. También vos nombrabas a Andrés Abad, que es un DJ que es bastante conocido en la ciudad, y Marcos Vieira, que es uno de las voces de Peces Raros, otra de las bandas que también está creciendo muchísimo este último tiempo. Sí, la verdad que, bueno, los peces es increíble. Es un ejemplo, yo siempre le digo a todas las bandas con las que laburo o las que recién están empezando que miren a Peces Raros, porque el trabajo que hacen tanto arriba del escenario como debajo del escenario es ejemplar, ¿no? Ellos como toman cada paso de la banda, o sea, cada acción, toman como si fuera un paso de la banda, entonces miden mucho y tratan de no equivocarse para que tenga que ver con el camino que ellos quieren representar, ¿no? Así que nada, lo bueno es que lo vamos a tener ahí a Marco pasando música, que está sacó un EP y lo está presentando, y también asociar al DJ con el rock, que es algo que, bueno, que siempre estuvo separado, y nada, nosotros hace un tiempo que lo venimos haciendo a Mar del Plata, y acá en La Plata también se está haciendo, y bueno, me parece que hay que terminar de implementarlo, las fiestas de rock, de bandas de rock con DJs electrónica, que a simple vista parece que no puede ir, pero sí, la gente la pasa muy bien. Hay un poquito más de apertura mental este último tiempo, claro, para un público adepto a esa mezcla, ¿no? No está tan estanco el rock, a lo papo, no. Claro, antes era no, el punchi, no, no va. Claro. Estaba como muy separado, era como muy futbolera la cuestión. Y claro, Ahora, bueno, está como más unido, pero por una cuestión física, creo que estás escuchando una banda de rock que te gusta, terminás y no querés saber más nada, con ruido, con distorsiones, con baterías. Lo único lo que querés es bailar y pasarla bien, y por ahí no escuchar voces y entrar en un trance diferente al escuchar, claro. Al escuchar una banda, ¿no? Sí. Esteban, te pregunto, por vos mencionaste, bueno, sos de la camada, o son de la nueva camada, de los productores que se levantan tarde, y te pregunto por la cantidad de productoras también que hay y cómo laburan entre ustedes, se coordinan, imagino aquí para llegar a La Plata, vos desde Mar del Plata, pero también en otros lugares del país también hay gente haciendo movidas. ¿Hay una coordinación, hay puntos de encuentro, o más bien se va dando al azar el encuentro entre distintas productoras que llevan adelante este tipo de eventos? Bien, no sé si encuentro o si los hay no me llaman. De todas maneras, igual en Mar del Plata, por ejemplo, hablamos mucho con Diego Montoya, es un productor bastante conocido en la región, es de Sellos del Mar, y bueno, nosotros aprendimos mucho de él, de los festivales que han hecho y demás. Bueno, él también trabaja con Trimarchi, y bueno, en este caso en particular, Trimarchi para nosotros es Dios. Claro, eso te iba a decir, ese evento es... Y tenemos en Mar del Plata, y vos imaginate lo que es ir al... Bueno, ahora abrieron un espacio nuevo, se llama Club Tri, que es un lugar súper hipster, divino, y bueno, ahí caemos siempre a tomar algo, y están los chicos ahí, nada, te quedás escuchándolos, porque es increíble lo que aprendés de gente así, gente tan talentosa, con tantos proyectos, con tantas buenas ideas, y con... lo más increíble es que son súper... súper abiertos y no tienen ningún problema de hablar con nadie ni escucharte, no, son muy humildes. Así que, nada, el tema de los productores en Mar del Plata, nos conocemos todos, y nada, no sé en Buenos Aires, yo conozco algunos, faltan cuestiones que bueno, yo por ahí tengo una crítica hacia lo que es el productor o el manager argentino, que quizás se ha quedado un poco atrás, ¿no? La palabra productor... A mí ni siquiera me gusta que Tintero Argentino tenga la palabra productora, porque medio que te engloba en una productora que, como la mayoría de las productoras, que no, que la verdad que se quedaron en un esquema antiguo y por ahí no usan la cabeza en el sentido de que la productora tiene que crear, punto, tiene que producir. Entonces, la productora se tiene que matar, de qué forma le gana a otro producto, ¿no? Entonces, hoy las productoras de hoy gestionan, y por ahí nosotros vamos por el lado de gestionar y crear y tratar de difundir y apoyar la artística que proponemos, ¿no? Claro. Buscarle la vuelta para que eso funcione, ¿no? Entonces hay un montón de ítems que hacen que eso pueda, que una banda, que un producto, que un DJ, que una productora de vestuario, como fue el fin de semana pasado, pueda crecer y pueda conseguir trabajo y pueda vivir de lo que hace, ¿no? Qué bueno, lo de la productora de vestuario me parece... diseño gráfico, estamos hablando de la comunicación, sí. En las redes sociales, estamos hablando de la fotografía, estamos hablando de buscar, bueno, del vestuario, de la banda, uh-huh. de buscarle... Hoy las redes sociales, perdón que me haya un poco de tema, pero hoy las redes sociales... están buenísimas, nos comunican un montón, pero a veces perjudican más al artista de lo que lo favorece si no lo sabes usar. Entonces hoy, una banda, bueno, por ejemplo, las bandas con las que me tocan a trabajar a mí, hay muchas bandas que no saben usar redes sociales, entonces termina perjudicando a la banda, aunque el show en el escenario sea buenísimo, porque después entras a la red social o ves cómo se comunica y la verdad que te la tira para atrás a la banda. Entonces, encontrar un punto donde eso, donde la identidad y el... y lo que ellos están mostrando y lo que ellos están haciendo tenga que ver con su música, ¿no? Todo, claro. Todo lo que están haciendo tiene que tener una coherencia con su música como para que vaya de la mano y no desentone.